En la banquina, un lugar para detenerse a pensar a dónde vamos. Conducen Diego Vidal y Felipe Deslarmés. Todos los lunes, de 10 a 11, por FM 105.7. Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Nací mirando para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto. Miguel Ángel Espósito se afeita temprano, como siempre. Agua caliente, espuma, filo nuevo y puta madre, un hilo de sangre. Agua, arde, pero la mancha roja no sale. Mira el calendario y entiende, hace 20 años que le pasa lo mismo, el mismo día. Lo que hacemos nos perturba hasta que paguemos, y todo vuelve a esa noche. Frío, recital, obras, un pibe de 17 años y una racia. Tienen que entender quién manda, mierda, se escuchó. Era en abril, el recital de Los Redondos. El pibe, Walter. El comisario Espósito negaría luego lo que escondía, un menor detenido y la práctica habitual de moler a golpes a los detenidos. El terror para dominar. Una práctica que no va más. ¿A quiénes les damos poder para protegernos? Los medios imprimen inseguridad en letras de molde y hablan de menores asesinos sueltos. Espósito está jubilado, libre, igual que sus cómplices. Y eso es inseguridad. Partícipes necesarios de un sistema que destruye trabajadores y hambrea a sus familias. Un sistema que defienden los que piden que haya menos Estado y que solo se limite a reprimir. Un sistema que excluye y puede ser defendido con total desfachatez en la feria del libro escondido detrás de la palabra libertad o libertad de expresión. El rostro de Walter sigue en las banderas de la lucha antirrepresiva. Nosotros, los que peleamos por construir un país inclusivo, levantamos esas banderas. Yeah. Escuchábamos Juguetes Perdidos, un tema de Los Redondos para Walter Bulacio. Bienvenidos, estamos en La Banquina, son las 10.06, 20 grados en el conurbano bonaerense. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? Buen día, Felipe. Bueno, sí, se acaban de cumplir 20 años del asesinato de Walter Bulacio a manos de la Policía Federal, luego de esa racha que habitualmente se hacía, ¿no?, previo a los conciertos y posteriormente también de los Redonditos de Ricota. Bueno, no es el tema también hoy del día, va a ser el tema de la semana, la cuestión de toda esta reestructuración de la policía, no solo federal, sino también de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, con esta decisión del gobernador Scioli de sacar más policías a la calle y tomar civiles para hacer las tareas administrativas en las comisarías. Bueno, veremos a ver cómo sale la cosa, lo hablaremos durante el programa. Pero también hay otro tema que va a seguir durante la semana, que ya viene con arrastre de días anteriores, que es esta cuestión del grupo Techín y del grupo Clarín, ¿no?, que se niegan a que el Estado argentino nombre directores en su directorio y que, bueno... De la misma forma que se niegan a que en alguna forma sea el Estado, sea el país, seamos nosotros los que vivimos en el país, los que decidimos cómo queremos vivir y cuáles son las reglas. Seguro no, y además hay toda una arremetida mediática y creo que va a ser judicial también, y sobre todo política, porque se está involucrando de alguna manera o intentando involucrarlo a un sector de la oposición también en defensa de estos grupos económicos. Y bueno, para hablar del tema lo tenemos a Gabriel Bencivengo del diario Miradas al Sur, que viene justamente tratando esta cuestión durante los últimos domingos, y él nos puede llegar a decir un poco más de cómo vendrá este panorama. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, acá estábamos hablando, supongo que escuchaste... Sí, los escuchaba. ...este tema de la pelea del grupo Techín con el Estado argentino. En todo caso, creo que con todos los argentinos, ¿no es cierto? No solamente con el Estado o este gobierno de turno. Creo que es bien lo que vos señalabas, digamos. Aquí hay una pelea de fondo, por lo menos es lo que plantean los funcionarios del gobierno, que consiste básicamente en alinear, ¿no?, el interés público con el interés privado. Y yo creo que ese es, digamos, el concepto de fondo que hay que tener en cuenta cuando el Estado, a través del decreto 441, reclama, digamos, un derecho a voto proporcional en las asambleas, digo bien, en los directorios, donde a través del ANSES, el Estado Nacional tiene participación accionaria. En última instancia está pidiendo lo mismo que pediría cualquier accionista privado, es decir, tener un derecho a voto que sea proporcional a la cantidad de acciones que tiene, que en el caso de Techín no son pocas, ¿no? Seguro. Vale la pena aclarar, a lo mejor para los oyentes, que no solamente en Siderar es que el Estado argentino participa como socio, sino que hay un grupo de unas 25 o 30 empresas, ¿no? Sí, hay un grupo enorme de empresas en donde el Estado tiene participación accionaria a partir, digamos, de lo que quedó del sistema de las AFJPs. Recordemos que cuando el Estado, digamos, dio por terminado el sistema privado de jubilaciones y pensiones, todos esos fondos que estaban invertidos y que eran, digamos, ahorros previsionales de los argentinos, pasaron a ser administrados por el ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el que hoy permite, entre otras cosas, haber universalizado en gran medida los saberes previsionales y pagado, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Acá, digamos, lo de Techín es un caso particular, o más exactamente como vos te referías, el caso de Siderar, porque es interesante señalar que hay unas 40 empresas más o menos donde el Estado tiene participación accionaria. Y Siderar es un caso único en el sentido de que es la única empresa que se ha resistido sistemáticamente a que el Estado tome intervención en el directorio de la empresa. Hay unas 27, 30 empresas donde hasta el momento el Estado está representado en los directorios, no en todas en manera proporcional a la cantidad de acciones que tiene, pero digamos que esa convivencia ha sido buena. Incluso Constantini, Eduardo Constantini, por ejemplo, dueño de Consultatio, que es una empresa dedicada a, digamos, al negocio de la construcción, al negocio inmobiliario, se manifestó en el medio del conflicto entre Sidrari y el gobierno, en medio de la pulseada, a favor de la participación del Estado. Es decir, hay una resistencia muy puntual por parte de Siderar y también por otras empresas que, digamos, no lo han hecho tan público, pero que intentan resistir yo no diría el avance, sino la participación del Estado en el manejo y en el control de esas empresas. Y otra cuestión de fondo que hay en el reparto de las utilidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un tema bastante complicado y que está judicializado en este momento. Lo que queda claro es que parece que el Estado solamente sirve cuando es un socio bobo y no cuando quiere hacer valer su derecho, ¿no? Como cualquier accionista. Exacto. Incluso hay antecedentes muy puntuales. El caso de Mersa contra, es decir, con el ANSES, que es, aclarémosle a la audiencia. Se trata de un holding de empresas que tienen el monopolio, digamos, la exclusividad de la producción, transporte y distribución de energía en las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja. Hacia principios del año pasado, una asamblea de accionistas se negó, por ejemplo, a repartir utilidades y decidió, contra la voluntad del ANSES, que tiene un 20% de acciones en esa empresa, decidió que el 95% de las utilidades iban a ir a un fondo de reserva. El Estado apeló a través del ANSES esa resolución del directorio y en febrero del año de este año una resolución de la Cámara Comercial diciéndole a la empresa que no podía decidir arbitrariamente sobre la distribución de dividendos y que ese dinero que habían decidido colocar en un fondo de reserva no podía ser utilizado para otra cosa que no fuera la distribución de la ganancia entre los accionistas. Es decir, en última instancia lo que hizo la justicia es darle la razón al Estado y decirle a los empresarios privados, ojo, porque a través de estas medidas están afectando el derecho de un accionista, en este caso un accionista minoritario. Y este es un antecedente muy importante que seguramente va a tener incidencia en el caso de Siderar, que ya está judicializado. Actualmente la ANSES presentó, la semana pasada lo hizo, un recurso judicial que quedó en el fuero comercial, en el juego número 12, creo recordar, a cargo de Hernán Papa. El antecedente este es un antecedente de la Cámara de Apelaciones, así que seguramente, digamos, la posición de Techina en este punto es bastante bastante endeble, según dicen los que conocen de derecho comercial, ¿no? Hola, Gabriel, te habla Felipe Deslarmes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bien. En algún momento habíamos hablado en la redacción sobre el poder real de Roca, uh-huh, y me decías que, como para entender, como para contextualizar, que si nos parecía que Magneto estaba metiendo presión al lado de Roca, Magneto es nada. Sí, hablábamos eso los otros días en la redacción. Sí, eso es un buen punto para tener en cuenta, porque frente, digamos, a las dimensiones que tiene el grupo Techín, pongámoslo bien en perspectiva el tema. Paolo Roca en este momento tiene aproximadamente el 52% de las acciones de lo que es el holding Techín a través de una empresa, San Faustino, que es una empresa que estaba radicada en Bahamas y que el año pasado, si no recuerdo mal, se trasladó a Luxemburgo, digamos, otro de los paraísos fiscales, en este caso europeo. A través de esa sociedad controla el 52% del grupo. El resto de las acciones del grupo, digamos, cotizan en bolsa. Hay algunas acciones, algunos pequeños porcentajes que están en manos de personas físicas, pero es una multinacional. Es decir, el caso de Techín es un caso muy particular que excede largamente, digamos, el poder que puede tener Magneto o el grupo Clarín en su totalidad, que está, digamos, potenciado, si se quiere, porque se trata, digamos, de un grupo económico que maneja agenda pública a través de los medios que tiene y que puede imponer determinados temas o, digamos, incidir en forma bastante importante sobre la opinión pública. En el caso de Techín es un grupo muy concentrado económicamente que tiene acerías en México, bueno, las tuvo hasta hace poco tiempo en Venezuela, en Guatemala, en Estados Unidos, en Japón, en la Argentina. Es decir, es una multinacional con un enorme poder al punto tal que es líder mundial, por ejemplo, en fabricación de tubos sin costura, y en la Argentina maneja, digamos, a piacere, podríamos decir, el mercado, por ejemplo, de los aceros laminados. Es la única productora Nacional de Aceros Laminados en Frío y en Caliente, que es un bien que los economistas llaman de uso difundido y que sirve desde para fabricación de heladeras, autos, lo que a uno se le ocurra, que donde hace falta el acero, ahí está ese insumo. Es decir, la capacidad que tiene para incidir en la formación de precios es notable. No es la única empresa que está, digamos, en estas condiciones, ¿no? Son varias las empresas en la Argentina que controlan segmentos del mercado muy importantes. Es decir, la economía argentina es básicamente una economía que tiene una estructura, si no monopólica, oligopólica, dependiendo, digamos, de los sectores que analicemos, ¿no? El grupo Techint es sin duda un grupo importantísimo, con niveles de facturación enormes y con una capacidad determinante, diría yo, en materia de formación de precios. Gabriel, yo al comienzo había hablado que esto tiene un trasfondo político, pero parece que el trasfondo político es una herramienta más que toma el grupo Roca, como lo ha hecho Mandel en su momento, para sus propios intereses como corporación. Y en realidad lo que se está hablando acá es de plata. En la última década, Siderar tuvo una ganancia neta de 7.900 millones de pesos, de los cuales 2.054 le corresponde a Lancet como socio por la tenencia de las acciones corresponden a las AFJP nacionalizadas. Clarín también le debe plata a Lancet, unos 290 millones de pesos, que en el 2010 los mandó a una cuenta en vez de dársela al Estado argentino. Uh-huh. Acá hay otro número que yo te voy a dar, que los oyentes en realidad te lo voy a dar, vos lo debes saber también. El Estado Nacional gasta por año en la asignación universal por hijo para 1.650.000 familias, 6.336 millones de pesos. O sea, estamos hablando que con lo que le da, lo que le tendría que dar, nada más que Roca y Clarín, al Estado se pagaría la mitad de esta asignación universal. O sea, la mitad de 1.650.000 familias recibirían la asignación universal. Le están negando a esa población, a casi 5 millones de personas, la asignación universal por una cuestión nada más de plata. Ya no es la política, creo que para ellos es una herramienta, ¿no? Sí, eso es cierto, es cierto. Se están negando, digamos, a distribuir riqueza que se está generando con el capital que tiene invertido el Estado Nacional en esas empresas. Eso es muy cierto. Y también lo que decíamos antes de la cuestión, digamos, de lo estratégica que son estas empresas. Vos fíjate, estamos hablando de utilidades enormes. Ahora, sería bueno también analizar, y en esto estamos trabajando, por ahí en el próximo número podemos avanzar algo más, cuánto de esas utilidades fueron reinvertidas. Porque hay una... Hace cosa de unos 15, 20 días hablaba con algunos economistas del equipo que conduce el ministro Boudou, y me decían que uno de los problemas centrales que tiene la economía en este momento es que algunas industrias no han hecho las inversiones necesarias como para expandir su capacidad instalada. Esto es, digamos, aumentar su capacidad productiva para responder a la demanda creciente producto de la reactivación económica que sufrió el país detrás de la devaluación. Es decir, no apuestan al modelo. También de ahí viene la importancia que el Estado tenga, digamos, participación en estas empresas y pueda orientar de alguna manera o influir en las decisiones de los directorios para que se amplíe la capacidad productiva de estas empresas. No estamos hablando de un tema menor. Argentina, por ejemplo, en estos últimos dos años batió récords, no tengo los datos en la cabeza, la verdad es, pero batió récords en cuanto a la producción de automóviles. Decíamos antes que las chapas laminadas que produce Siderar son, digamos, un insumo básico, fundamental para la producción de automóviles. Uh-huh. ¿En qué medida influye que Siderar, por ejemplo, no amplíe su capacidad instalada? Y bueno, eso es un tema central, ¿no?, de la economía. Es más, me decía un asesor del equipo económico, cuyo nombre no vamos a dar, pero decía, hay que sentarse con este señor Roca y explicarle claramente que tienen que invertir para, digamos, aumentar la capacidad instalada. Hay una bronca grande, pongámoslo así, una bronca grande con algunos sectores o con algunas empresas fundamentalmente que tienen posiciones estratégicas y que, digamos, no acompañan el plan económico del gobierno. Dicen, bueno, esto se acaba, nosotros no vamos a invertir. Si no quieren entender, digamos, que la atracción de la demanda hizo posible, digamos, que la Argentina recuperara y creciera económicamente mucho durante los últimos años. Es decir, las dos cosas, por un lado el tema de la distribución de la ganancia, se resisten, y por otro lado resisten también que el Estado tenga mayor injerencia y pueda influir en los planes de negocios de estas empresas, ¿no? Son dos cuestiones, digamos, centrales. Y no vaya a ser que quiera también controlar los balances del Estado, ¿no? Porque ahí creo que también habría problemas. Bueno, ahí es otra de las cuestiones. Los otros días, charlando con gente de la Comisión Nacional de Valores, nos decían, si las empresas tienen los números claros, es decir, los balances están claros y en orden, no tendrían, digamos, que tener ningún temor de que el Estado, digamos, ingrese activamente, con un rol activo dentro de esos directorios. Ahora, bueno, si los balances de las empresas están dibujados, en parte, digamos, porque no todo se puede dibujar, pero en parte pueden estar dibujados, y se está descapitalizando, por ejemplo, a una empresa para favorecer a una controlante, bueno, ahí, digamos, ya puede haber problemas donde, digamos, exceden, digamos, las decisiones de negocios y tienen que ver ya con cuestiones que pueden terminar en la Comisión Nacional de Valores con sumario o eventualmente en la justicia, ¿no? Por delitos ya digamos, tipificados en la legislación. Así que sí, ese es otro tema también, ¿no? Bien, Gabriel Bencivengo, periodista de Miradas al Sur, muchas gracias por detenerte con nosotros en la banquina. No, por favor, una cosita más le quería agregar, sí. Y es muy cortita, que esta semana también va a haber asambleas importantes en varias empresas ligadas, digamos, en varios bancos, concretamente, que son el Grupo Financiero Galicia, el Banco Macro, el Francés y el Patagonia, que, bueno, son temitas también para seguir de cerca. En casi todas ellas hay acuerdo, especialmente en el Banco Macro, pero habría que ponerle el ojo también en qué va a pasar en el Grupo Financiero Galicia, ¿no? Totalmente, importantísimo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. No, les agradezco a ustedes. Un abrazo. Bueno, escuchamos a Gabriel Bencivengo, columnista del diario Miradas al Sur, que se ha hecho un especialista en esto, viene publicando hace varios domingos esta cuestión. Creo que estamos asistiendo, así como hace ya bastante tiempo, estamos asistiendo a un nuevo reacomodamiento cultural y político en el país, una nueva forma de pensar el país. Estamos asistiendo a la caída de las caretas de muchas cosas, muchas personas y de muchas corporaciones que precisamente usaban la política en bien de sus intereses, y muchos políticos que debería caérsele la cara, no la careta, sino la cara de vergüenza de haber defendido esas corporaciones y haber gobernado para esas corporaciones, no para la totalidad del pueblo argentino, que por lo menos para el sector del pueblo argentino que los votó, y para aquellos que luego tienen que aceptarlos como gobernantes y legisladores, como sea. Yo creo que este año es un año definitorio para decir la política en mano de la población, la democracia en mano del pueblo, y bueno, los empresarios hacen plata como quieran, pero acordarse de que viven en un país y tienen que atenerse a las reglas del país como cualquier ciudadano. Si yo no puedo estacionar en un lugar prohibido y todos los meses tengo que pagar mis impuestos, estos señores tienen que atenerse que la ley es igual para ellos, tengan más o tengan menos plata. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todos podemos ayudar, todos podemos ser parte. Homenaje a los pueblos originarios. Trae tu llave o cualquier elemento de bronce. Una escultura de 10 metros de alto, realizada íntegramente con el bronce que puedas acercar. Maestros, alumnos, vecinos, todos juntos en esta expresión artística ciudadana. Monumento a la mujer originaria. Una obra del artista Andrés Cerneri. Trae tu llave. Abrí la puerta hacia una nueva cultura. Acerca tu elemento de bronce Rivadavia 3757. O llamanos al 4-830-0759 o 4-830-0715. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín en el año del Bicentenario Argentino. En la banquina. Acabo de recibir mi bolsa de comida y yo quiero decir que esta es la bolsa de la vergüenza, la bolsa de la Rúa, la bolsa de Caballo, los resultados de Menem. Yo soy una mina que no tiene trabajo, no consigue trabajo por tener 39 años y por tener 4 hijos. Hablo perfectamente inglés, sé computación, estoy preparada y no consigo trabajo y tengo que terminar así. Walter David Bulacio solo cometió el delito de ser joven. Fue a un recital a ver a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, su grupo preferido, el 19 de abril de este año. Y en el Estadio Obras de la Ciudad de Buenos Aires, una razia de personal de la seccional 35 a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito lo detuvo para averiguación de antecedentes, aunque la ley del patronato de menores prohíbe la detención de menores sin intervención del juez competente. Walter fue llevado a la comisaría y no saldría de allí hasta la mañana siguiente, que lo llevaban directamente al hospital Pirovano. Traumatismo craneano tenía, y dijo el médico que lo atendió haber sido golpeado por la policía. Murió 5 días más tarde. La autopsia demostró huellas de golpe con objetos contundentes en miembros, torso y cabeza. Había ocurrido en la comisaría 35. 20 años de impunidad. Bueno, lo que yo en el año 99 creo que fue que escribí un artículo un poco antes, que anda circulando por internet, que se llama El gatillo fácil, la posguerra sucia. Uh-huh. Y bueno, sí, las prácticas luego de la retirada de la dictadura militar en el año 83, las prácticas en las comisarías, tanto bonaerenses como federales, siguieron siendo las mismas. Es más, en algún momento el escritor Rodolfo Boll ya lo había denunciado como la secta del gatillo alegre, ¿no? Uh-huh. En la década del 60. O sea que es una práctica muy encarnada en las instituciones, que es el del maltrato a los detenidos y estas ejecuciones extrajudiciales. De hecho, no hay pena de muerte en Argentina, pero la policía parece que ellos tienen un código aparte para aplicarla. Y se siguen pasando. Hace muy poco aquí José León Suárez pasó algo similar con la muerte de 2 muchachos en el Seance. Y lo de Walter, bueno, es una de las víctimas más. Y hace muy poco también hubo otros casos, hace un par de años, en salidas o entradas de recitales. El caso de Luciano Arruga. Seguro, sí, sí. Uh-huh. Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Si la policía está para protegernos o está para otra cosa. Si está para otra cosa, ¿quién nos protege de la policía? Y bueno, hay algunos aires nuevos, ¿no? De intentos de modificar la instrucción, ¿no? Tal vez eso es lo interesante, ¿no? Como que es tal vez la primera vez desde que tomó el espacio de seguridad la ministra Garré, que se permite preguntarnos a quién le damos armas, a quién y cómo preparamos a esta gente para que supuestamente nos defienda. ¿Y nos defienda de quién? Un tema que me parece que es central, porque estamos hablando de democratizar absolutamente todos los espacios. Tenemos que entender que hace falta realmente democratizar la economía, que el Estado tome el rol que le corresponde y no dejar libre estos casos. Digo, Espósito, que es el comisario que estuvo a cargo de esa razia y que debería ser la persona que debería por lo menos estar presa o haber tenido un juicio y no estar jubilada, libre en su casa, fue dueño de una empresa de seguridad. Mucha gente que ha participado de la represión ha terminado participando en empresas de seguridad. Bueno, sí, así se han reciclado, ¿no? Esa la década de 90, también entre el desmantelamiento del Estado y la continuidad de una política económica a favor de las corporaciones, también llevaron adelante el ataque a la cuestión cultural y a la cuestión de la impunidad, ¿no? De uh-huh. hecho, las leyes para poder tener una agencia de seguridad no contemplaban el saber si estos tipos que iban a tener una agencia de seguridad tenían antecedentes. Por ejemplo, en delitos de lesa humanidad. Eso viene de antes, vamos a ser justos y no solamente le vamos a achacar al menemismo esta realidad. Esto viene de antes, ya con las leyes de punto final y obediencia de vida se dejó a miles de torturadores y asesinos libres de culpa y cargo, que por suerte hoy en día eso se está revirtiendo, pero señores han creado sus agencias de seguridad, se han reciclado dentro de las mismas fuerzas de seguridad, o sea, en la Macri ha tenido problemas con su policía metropolitana por muchos casos de gente o vinculada con la dictadura o vinculada en hechos delictivos, por lo cual habían sido apartados de las fuerzas de seguridad como la federal. Entonces eso nos marca una pauta que hay un sector de la dirigencia política que convive con estos negocios al margen de lo que debe ser realmente el cuidar a la sociedad, ¿no? Independientemente de eso, también me parece que hay un tema que tiene que ver con el sembrar terror para dominar. Esto de que en el 55 hizo falta un bombardeo para... Hizo falta, es una manera de decir, ¿no? Para sembrar el terror en la gente. Lo que se buscaba era, evidentemente, romper con un tejido social importantísimo. Luego, digo, y antes del 55 había habido ya un bombardeo en Paso de los Libres. Y después vino el 76. La idea de sembrar el terror, para poder dominar con miedo, es un tema que me parece que la ministra Garré está empezando a trabajar. Es un tema importante. Hace poco tuvo una reunión con los altos mandos policiales y les planteó algo que es muy importante. Me parece que en un momento dijo: nosotros tenemos que responder a la gente y tenemos una conducta que seguir. Y le dijo: hagan lo que tienen que hacer, yo los respaldo. Digo, y salido de ahí salieron comisarios diciendo que habían sido maltratados. Digo, estamos hablando de un tema pesado. Estamos hablando de qué es lo que tiene que hacer la fuerza de seguridad. Estamos hablando de a quién tiene que proteger. Tiene que proteger a la gente. Así como para quién están los medios, para qué está el Estado. Todo tiene que ver con a quién estamos defendiendo. Sí, bueno, creo que la reestructuración del sistema de seguridad tiene que ser un compromiso de todos. Es un avance lo que ha hecho la ministra Guerra hace muy poco, de presentar la posibilidad de participar o la necesidad de participar la comunidad en este tema. Vamos a conversar ahora con el doctor Marcelo Saín, que fue viceministro de Seguridad, viceministro de Interior, perdón, de la provincia de Buenos Aires, y el creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es uno de los mayores especialistas de seguridad que tiene la República Argentina. ¿Qué tal? Buen día, Saín, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, mucho gusto, mucho gusto. Gusto mío. Saín, lo molestamos por lo siguiente. Hoy, bueno, en estos días se han cumplido 20 años de la muerte de Walter Bulacio, sí, a mano de la Policía Federal. Sí. Y vemos, bueno, algunos intentos de cambio, ¿no? En la estructura, o en el funcionamiento de la Policía Federal. Pero también, por otro lado, vemos que en la provincia el gobernador Scioli ahora piensa sacar a toda la policía de la comisaría y tomar personal civil como administrativo. Tenemos muy malos antecedentes de cómo es la policía de la provincia de Buenos Aires. Y sacar gente, pienso yo, que no está acostumbrada a estar en la calle de golpe afuera, yo no sé, me da un poquito de preocupación. Doctor, ¿qué nos puede decir a esto? Estas dos puntas, ¿no? La federal y la provincia de Buenos Aires, lo que está sucediendo ahora. Bueno, en primer lugar, la Policía Federal es la única institución que en la democracia argentina no fue tocada por parte del poder político en cuanto a reforma, modernización institucional, desde el año 83. Yo diría, Con las Fuerzas Armadas hubo procesos de reforma, de cambios muy profundos, y de hecho de modernización, inclusive de sus recursos humanos, que están muy adaptados a la democracia, muy subordinados al poder político, con demostraciones claras inclusive de eso, mientras que en el caso de la Policía Federal ha sido históricamente la policía del poder. No ha habido gobierno en la democracia argentina que no ha tomado a la Policía Federal como un gran recurso de ejercicio del gobierno, fundamentalmente en materia de regulación del delito como una forma de controlar el delito y de disciplinamiento de los sectores para los cuales la política no tiene otra alternativa que no sea la exclusión punitiva, digamos, la represión, que son los sectores populares. Yo creo que el diagnóstico que ha hecho la ministra Garré con relación a esta institución policial, que verdaderamente es una gran sociedad comercial que está atravesada por bolsones de corrupción, que no son hechos aislados de algún inmoral que forma parte de la institución, sino que son prácticas institucionales que están fuertemente enquilosadas, porque es toda una forma de funcionamiento de largo plazo, digamos, de esta institución, y donde el dispositivo corruptivo es un dispositivo que forma parte de la propia institución. De hecho, los fondos que maneja provenientes del delito de la Policía Federal es prácticamente equivalente al mismo presupuesto que el Tesoro dispone para esa policía, a través del erario público. Entonces yo creo que el diagnóstico es correcto, pero no hay un plan de reforma, por lo menos que haya sido anunciado públicamente por parte de la ministra Garré, por parte del Gobierno Nacional. Lo que ha habido es un intento de avance por racionalización administrativa, que han sido muy positivos. Quitarle el manejo del tema de pasaportes y cédulas de identidad es algo que ya se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, así que es algo positivo. Esto hace que aproximadamente 2.000 policías que estaban en tareas administrativas sean reciclados a tareas operacionales, pero pensar en una reforma policial es mucho más que eso, es mucho más que racionalizar personal o tener un discurso, digamos, anticorrupción. Ese esfuerzo es muy válido, es un esfuerzo que amerita un apoyo importante de todos los sectores políticos democráticos, pero reformar una institución policial significa poner blanco sobre negro de cómo está estructurado y darle un perfil distinto, refuncionalizar sus tareas, definir para qué está la policía en una democracia. Si está para controlar el delito o está como un kiosco polirrubro donde se vende desde ballenitas hasta galletitas, pasando por útiles escolares y, cigarrillos. Porque así es como la política ha tomado a las instituciones policiales, como un instrumento de gobernabilidad polirrubro. Yo creo que no, que hay que reducir las funciones de la policía al plano del control del delito y profesionalizar mucho eso. Eso no lo hemos visto. Hemos visto que se han cambiado nombres, digamos, a los centros de formación dentro de la federal, lo cual también es un gesto positivo, digamos, pero eso en sí mismo no constituye un proceso de reforma de la institución policial. Yo imagino que estarán sentando las bases de un proceso de reforma de la Policía Federal Argentina para el año que viene. Pero creo, Diego, decirte lo siguiente. Lo primero que hay que discutir es si se traspasa o no parte del esquema de seguridad preventiva de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Este es el principio rector de lo que debería ser una posible reforma, y yo creo que esto tiene que ser así. La Ciudad de Buenos Aires es una cuasi provincia que amerita que tenga su propia institución policial, gobierne quien gobierna, porque si a mí no me gusta que un partido de derecha gobierne la Ciudad de Buenos Aires, le tengo que ganar en las urnas, no tengo que impedir que cuente con los recursos institucionales, digamos, necesarios para ejercer un buen gobierno. Y de hecho yo no le quito mérito al esfuerzo que está haciendo el gobierno de Macri en crear la Policía Metropolitana contra viento y marea, cosa que no ha hecho el progresismo cuando gobernó la Ciudad de Buenos Aires durante casi una década bajo la conducción de Aníbal Ibarra. Desde ese punto de vista, pese a que no me gusta el modelo de policía que ha diseñado Macri, descarto el tema del Fino Palacio, por supuesto que eso es algo inmundo desde el punto de vista institucional, pero por fuera de eso no me gusta el modelo de policía que han hecho. Han emulado a la Policía Federal en chiquitito, pero el esfuerzo que han hecho en colocar hoy 2.000 policías en la calle es un esfuerzo que amerita un elogio. Eso es lo primero que se tiene que discutir, me parece, a nivel de gobierno nacional y a nivel de sistema político argentino, si se traspasa o no. Y lo segundo es si se termina de conformar, que yo creo que debería hacerse, una agencia federal de investigaciones, porque la Argentina no tiene estructura policial de control de la criminalidad organizada. Tiene 4 fuerzas federales de seguridad, cada una hace su propia política de control del delito organizado. Yo fui jefe durante 5 años de una de ellas, como vos mencionaste, uh-huh. y no he hecho nunca una sola reunión a lo largo de todo mi mandato con el resto de las policías o con el ministro del ramo para poder coordinar algún tipo de esfuerzo en materia de narcotráfico, trata de personas, bueno, en fin, todas las modalidades de crimen organizado. Con lo cual, la Argentina está acéfala en un punto en el cual, sin duda, está haciendo una inversión de problemas a futuro. Yo creo que ahí está un poco el eje de discusión de lo que debería ser una reforma de fondo a nivel de Policía Federal. Lo de la ciudad, la provincia de Buenos Aires, Diego, muy rápidamente te quiero decir que el esfuerzo vale, uh-huh. pero creo que sería de fondo si en la provincia de Buenos Aires hicieran lo que hicimos nosotros en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Yo, para impedir que los policías desarrollaran actividades administrativas, creamos un régimen especial de personal civil sin estado policial, que tiene como función desarrollar todas las tareas administrativas, judiciales, de apoyo jurídico, administrativas, contables, financieras de la institución policial, de manera tal que los policías no desarrollen este conjunto de actividades y que sí sea un personal civil especializado en esa materia. De esta manera, nosotros lo que impedimos, digamos, en la Policía de Seguridad Portuaria era la macrocefalía de recursos policiales en tareas administrativas. Y hoy la PCA tiene un 20% de personal civil haciendo tareas administrativas y un 80% de personal policial haciendo tareas operacionales. Sayín, le habla Felipe Deslarmes. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va, Felipe? Muy bien. ¿Qué nos puede decir desde su experiencia de lo que son las prácticas de torturas en las cárceles? Digo, hace poco se ha filmado. Yo no tengo experiencia en materia de administración o gestión carcelaria. Lo conozco como ciudadano eso. Y sigo particularmente todo lo que es, en el caso de la provincia de Buenos Aires, los informes anuales del Comité contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria. Y eso es una deuda pendiente también de la democracia. Es decir, es un apartheid donde inevitablemente quien entra al sistema carcelario no tiene ninguna alternativa de salir peor de lo que ha entrado, no me cabe ninguna duda. Pero además de eso, es muy difícil que nosotros postulemos, por un lado, la resocialización o la rehabilitación o el tratamiento o el abordaje social y comunitario de aquel que está en conflicto con la ley y al mismo tiempo tengamos esos lugares que son depósitos inhumanos que solo se controlan a través de situaciones espurias. Ahí en San Martín hay una unidad penal uh-huh. donde el servicio penitenciario mandaba robar a los presos, los que se resistían a hacer eso eran torturados y muertos y hemos visto además malversación de fondos, etcétera, etcétera. Así que la opinión es muy adversa, pero hace a lo que es el discurso de Scioli. Scioli es partidario de esa situación, porque de hecho, pese a la denuncia y a la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación al sistema carcelario bonaerense, no ha hecho nada al respecto. Y me extraña, ¿no? Porque el ministro del ramo es un candado, es un viejo oficial del servicio penitenciario, o sea que él debería no desmerecer por lo menos lo que ha sido su trabajo y su oficio durante 30 años, que es cuidar detenidos como guardia penitenciario, ¿no? Usted habla del ministro Casal, pero casualmente, su formación no se hizo durante la democracia, sino durante los peores años de la dictadura y durante los peores años quizás del servicio penitenciario, que a pesar de tener su continuidad en el tiempo, por lo que estamos viendo las prácticas de tortura y maltrato, pero él, digamos, en ese caldo se ha formado, o sea que no es muy contradictorio que esté pasando igual, ¿no? No, bueno, pero Scioli es de derecha, y Scioli es uno de los dirigentes de las expresiones más acabadas de la derecha argentina. Así que toda la política de seguridad de él, de darle todo el poder a la policía, de no tener miramientos con relación a la corrupción policial y a las situaciones de abuso de la policía, como la masacre de José León Suárez, y de sostener un servicio penitenciario que premeditadamente tiene este formato, digamos, se condice con las tradiciones autoritarias de la Argentina. Scioli es uno de los dirigentes más importantes que reflejan, digamos, lo que hacía la continuidad democrática a la dictadura. No me cabe ninguna duda de eso. Bueno, y a mí me importa un bledo que tenga el 40% de intención de voto. Bueno, sí, eso es, también recordemos que Patti fue intendente de Escobar y está preso con cadena perpetua, ¿no es cierto? O sea que a veces la democracia tiene esas cosas. No, y yo lo respeto, Diego, como dirigente político democrático y lo respeto como gobernante. Es mi gobernante, yo soy bonaerense, es mi gobernante. Y si mañana tenemos que establecer diálogo institucional para mejorar la situación, es un deber de nuestra parte sentarnos a negociar públicamente el mejoramiento de estas situaciones. Hasta ahora no ha habido ningún aviso

dueño de una verdulería que se había afiliado al MPE, que entonces era el Movimiento Peronista de Extranjeros. Un joven que ya en el año 57, con solamente 18 años, había sido seleccionado por sus compañeros como delegado. Un hombre que en el año 59, representaciones de diversas agrupaciones juveniles peronistas realizaron una asamblea general en el Sindicato de Empleados de Farmacia, que había sido cedido por Jorge Di Pascual, otra persona sobre la que vamos a hablar en algún momento. Era que era un joven de 27 años. Digo, estamos hablando de sindicalistas que se jugaron la vida, que eran muy jóvenes y que han tenido una actitud muy noble. Recordemos que había una dictadura, que estaba la totalmente. La Libertadora, luego de haber derrocado Perón en 1955, que gobernaba el país, y era el momento en que todo el peronismo estaba proscripto, más allá de que el resto de los partidos políticos también, pero el peronismo era nombrar a Perón, nombrar a Evita o usar algún símbolo podía costar la vida. En este caso, también empezó a nacer lo que se llamó la resistencia peronista a este gobierno, ¿no? Lo que quería traer a colación que tuvo relación el partido de San Martín también con lo de Felipe Vallese, ¿no? Totalmente, porque estuvo en la seccional 1. Fue, de hecho, el lugar donde desapareció. Lugar donde lo trajeron, donde lo molieron a palos, donde la represión empezó el tristemente célebre camino de los desaparecidos. Felipe Vallese es el primer desaparecido político y fue, y pues por eso que también queremos recordarlo, fue un conductor, un hombre de un metalúrgico, un hombre que vivió en este San Martín, que había crecido tanto durante el peronismo, donde se industrializó tanto y donde las empresas metalúrgicas tuvieron un papel fundamental. Dentro de ese espacio, Felipe Vallese fue un delegado de fierro realmente y fue secuestrado el 27 de marzo de 1962. Fue llevado a una comisaría y fue golpeado salvajemente hasta que en un momento dejó de reaccionar y se lo llevaron y no apareció nunca más. Seguro, bueno, recordamos también que de la primera de San Martín, la comisaría primera de San Martín, salieron los detenidos que fueron fusilados en el año 56 en un basural de José León Suárez, que luego el periodista Rodolfo Walsh presentaría también, claro, también en su libro Operación Masacre. Y tiene que ver con lo mismo que estamos hablando desde un principio, por eso trajimos también esta historia. Digo, hablamos de Bulacio, hablamos de la represión de los jóvenes, hablamos de... Aquí, nos preguntábamos hace un rato a quién le estábamos dando el poder de las armas, el poder de la represión, qué tipo de escuela estábamos preparando con este tipo de gente, qué era hacia... ¿A quién tenían que responder? Y como todo tiene que ver con todo, quien estaba a cargo en aquel momento era Fiorillo, el que estaba en la policía, que, oh casualidad, fue después dueño de una agencia de vigilancia llamada JF en Vicente López, que fue clausurada recién en el año 2002. O sea, el tipo que se encargó, que estuvo a cargo la desaparición del primer desaparecido político argentino, después tuvo una empresa de seguridad, una empresa que recién se desmanteló en el año 2002. Bueno, es lo que hablábamos al comienzo, ¿no es cierto?, de cómo se recicla todo. Lo que habría, en algún momento vamos a tocar también, porque hace falta y porque está dando el tema a la discusión, de los vínculos, hoy que hablábamos de las corporaciones como Techín, ¿no?, o como el Grupo Clarín, los vínculos de estos sectores de la comunidad civil, sobre todo los grupos económicos, con la represión y con la desaparición de delegados sindicales y la muerte de militantes políticos. Hay un tema central también que está vinculado con esto y que no me parece menor y tiene que ver con la relación con los medios. Por aquel entonces, en el año 62, el subsecretario del Interior era un abogado católico de 30 años que mucho tiempo después publicaría varios libros y hablaría de la democracia y hoy cuestiona un montón de cosas. El que salió a decir informar a los medios que en realidad Felipe Vallese no estuvo nunca detenido en San Martín ni en ninguna otra dependencia subordinada de la Jefatura de La Plata, ¿sí? Ese abogado que era subsecretario del Interior era Mariano Grondona. Me suena, me suena el nombre. Bueno, últimamente está, ayer estaba escuchando el programa de Grondona que considera que este gobierno es un gobierno oligarca. Y yo, se me ocurrió, lo puse en Facebook anoche mismo, que me parece que la mezcla del Alzheimer con mi lucha, ¿no? Leer mi lucha y tener Alzheimer o haber leído, es que hace mucho mal, mucho daño. El doctor Grondona, ¿por qué no se jubila? Ya está, ya le cumplió el servicio que tenía que cumplir a la sociedad que usted representa. Con creces, si nadie le pidió tanto. Incluso. No, y déjenos en paz, porque a veces empezamos, se le patina algo y termina haciéndole compañía a sus amigos Patti, Viñone y Videla, que otro que decía que no había desaparecido, ¿no? Que eran, no existían. Hoy que fue un lunes bastante duro, ¿eh? Venimos de la Pascua con todo. Sí. Esto es en La Vaquina, que conducen Felipe del Armes y Diego Vidal, los días lunes de 10 a 11, por FM 105.7 General San Martín. Nuestra vía de comunicación es el 4764-3269, labanquina@gmail.com. Recordamos el blog para aquellos que quieran escuchar el programa en cualquier horario del día, es labanquina.blogspot.com. Y se nos fue el día, se fue la mañana. En operación técnica, Maxi Mationdacchio. Por supuesto, sí. Ahí firme, Maxi. Me parece, vamos a ir con un temita musical más agradable. Porque... Para levantar. No sí para levantar, pero por lo menos para sacarnos todo esto encima. Es un tema muy lindo. Me gusta mucho cuando dice que el futuro es una acuarela para pintar. Es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo.